Este carajo se te estira y penetra. Persigo el momento como fui lento, me entró buena letra. Dones, trucos, donea, niñas monas por metadona. Se me acojonan estas ingles. No tengo disco, promos, cromos listos, paso de tu single. Mi patria, el parque, mi apellido como Superman, carajo Clarke. Ea, tengo hobbies que combinan solo con tu traquea. Chupar esta polla y la descambias como Ikea. No quiero nada serio salvo maca y me causeas. Pasado fase en esta puta vida va. Bobas de bazar, deja ya la far y sal a cazar tus huevos de oro. Alguien por ti alguna vez lloró, yo pongo el loro al toro, entro cuando tengo que arrancarte las palabras y fingir mil sentimientos. Carajo y miento son sinónimos. Follé contigo y sigo mi camino, soy anónimo. Destino, llámame puto. Tengo dedos astutos que bailan finos por tu vientre. No te arrepientes hasta que sientes que paso de tu puto culo. Y si parezco un chulo es porque tú pareces chuta. Sin fin, buena letra, no fans, carajo, Riz y Gran Clash.